Morenita de mi alma, sin ti yo no puedo estar. Me he quedado sin la calma, pensando en Valledupar. Y tu padre se han opuesto, que no te vuelva a mirar. Estoy triste, lo lamento, de no volverte a besar. Y de que te llevo, de Valledupar. Y si tu padre no me quiere, yo por ti me voy a matar. Y de que te llevo, de Valledupar. Y si tu padre no me quiere, yo por ti me voy a matar. Yo no puedo estar, me he quedado sin la calma, pensando en Valledupar. Y tus padres se han opuesto, que no te vuelva a mirar. Estoy triste, lo lamento, de no volverte a besar.